día, que no haya otra mujer que le iguale. Qué mujer tan orgullosa es María, que no haya otra mujer que le iguale. Como ella es bonita, estable, hay que apreciar la frase mía. Como ella es bonita, estable, hay que apreciar la frase mía. Tu belleza incomparable, que no te olvido, María. Tu belleza incomparable, que no te olvido, María. Mari, como te haya siendo linda, siempre vive despreciando tu suerte. Oye, Mari, como te haya siendo linda, siempre vive despreciando tu suerte. Ay, no sabiendo que la muerte es la que acaba con la vida. No sabiendo que la muerte es la que acaba con la vida. Cásate, María querida, para que a Dios algo le cuente. Cásate, María querida, para que a Dios algo le cuente. Que un viaje no regresa, haya que te vaya bien morena. Oye, Mari, que un viaje no regresa, haya que te vaya bien morena. A quien le deja tu belleza, mañana o pasado que muera. A quien le deja tu belleza, mañana o pasado que muera. En mi alma una tristeza, sin saber cómo me deja. En mi alma una tristeza, sin saber cómo me deja.